charlar unos minutos con Alejandra Gómez. Ella es abogada de la Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo y nos va a contar sobre las fumigaciones en el Chaco, ¿no? Que han afectado a 700 personas de diferentes pueblos, y queríamos más detalles, cuáles son las novedades al respecto. Por eso la saludamos, Alejandra, muy buenos días. Marcos, Dani y Luli la saludan, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Para, bueno, queríamos saber cuál es la situación, sí, al respecto. Bueno, sería parte, bueno, de lo que ya estuvo publicando, ¿no es cierto?, sobre las fumigaciones que afectaron a pequeños agricultores de Presidencia Roca y también a toda la zona urbana de esta localidad, afectando a una determinada cantidad de personas que hasta ahora, decir 700, la verdad, ya no sé si nos quedamos cortos con, claro, esta, con estos números, porque justamente nosotros, digo nosotros desde la Red de Salud Popular Ramón Carrillo, estuvimos haciendo unos relevamientos y lo que pudimos observar es que únicamente el 10% de las personas afectadas en la salud o que manifestaron síntomas asistieron a la consulta médica, y no todos los que asistieron a la consulta médica lo hicieron en Presidencia Roca, sino que también fueron a clínicas privadas de localidades aledañas. Bien. Ahora, bueno, en el día de hoy se conoce la medida cautelar dictada por el juez de garantías de General San Martín a solicitud de actores de la localidad de Roca. Los actores son dos concejales y, bueno, esta medida cautelar suspende las fumigaciones en el establecimiento Don Panos hasta que las empresas acrediten el cumplimiento de las normas que regulan la actividad y que garanticen la, sería la seguridad de la salud de las personas y el ambiente. Claro, esto es importantísimo, ¿no? El juez de garantía Luis Eugenio Allende es, ¿no?, quien ha suspendido, sí, esto, y la verdad que, y también tenemos la información de que se ha convocado una audiencia también. Sí, para... se convoca una audiencia en esta instancia, sería entre las partes, para el día 17 de noviembre. Me imagino también, Alejandra, que se deberá hacer una investigación de que, bueno, se suspenden hasta que se normalicen, pero ya el daño está hecho, digo, también se va a hacer una investigación al respecto. Sí, sería, por otro lado, también se tramitan denuncias en el ámbito policial y sería para, bueno, la cuestión, ¿no es cierto?, de ver las acciones penales. Total. Porque independientemente, bueno, de los incumplimientos administrativos que se pudieran detectar, estamos observando daños que se encuadran dentro de lo previsto en la ley de residuos peligrosos, 24.051, que establece sanciones penales en casos de contaminación ambiental. ¿Y ustedes están al tanto de cuál es la situación de salud de estas personas que se vieron afectadas por estas fumigaciones? Bueno, lo que nosotros relevamos hasta ahora son las manifestaciones de sintomatología asociadas a intoxicación aguda. Sería que son los síntomas que se perciben a poco tiempo de la exposición. Y lo que pasa es que, bueno, como se confunden con otros malestares, muchas veces las personas, bueno, no asisten al médico, sino que esto puede pasar en 24, 48, 72 horas. Lo que refieren es que los síntomas se manifestaron más en menores y en personas mayores, o sea, las más vulnerables, ¿no? Y que, bueno, fueron más intensos en caso de niños, con diarreas, vómitos, que estuvieron algunos en riesgo, ¿no es cierto?, de deshidratación, en unos casos fueron hospitalizados, y en otros las mamás decidieron hacer alguna consulta no, o sea, no registrada en el sistema médico, pero sí consultar, y bueno, de qué manera podían mantener hidratados a sus chicos en el hogar sin tener necesidad de internarlos. Y es así que por eso decimos, nosotros no conocemos todavía registros oficiales No hay informes oficiales todavía publicados. Uh-huh. Pero las familias del lugar, sí, por ejemplo, informan que en el momento de haber ido a hacer alguna consulta durante esos días en el hospital, veían que habían varias personas esperando para hacer consultas, ¿no es cierto?, por la sintomatología común que presentaron la mayoría, como vómitos, diarreas, dolores de estómago, de cabeza, algunas personas fiebre, y algunas no han asistido, y por ahí, por ejemplo, dicen que no tuvieron síntomas, pero después, hablando, te dicen, sí, yo sentí un dolor de garganta, siento algún mareo de vez en cuando, o rinitis, o algo así, uh-huh. Bueno. Y lo que nosotros también observamos es que los efectos del agrotóxico utilizado dañó la vegetación desde lo que es la ruta 3, donde se inicia, donde empieza lo que podríamos decir la parte urbana de Presidencia Roca, hasta los límites del río Bermejo. Visitamos justamente chacras ubicadas en los límites del río Bermejo, que fueron dañadas en los cultivos que tenían en un 100%. Uh-huh. O sea que no es solamente afectado, no se ve solamente afectada su salud física, sino también los lugares donde viven, el entorno y el ambiente. El entorno en general. Uh-huh. Nosotros vimos plantas de jardín que tienen las familias en su casa, vegetación en la vereda y la vegetación aledaña a la zona urbana también. Y estamos hablando de ya más de 2 semanas de las fumigaciones y habiendo llovido en el intervalo de estos días. Claro. Alejandra, usted mencionaba también de que se espera una comunicación oficial al respecto, pero por lo que usted menciona, a las claras se ve, ¿no?, algunos efectos en las plantas y en las mismas personas. Y del otro lado también, la Federación Argentina de Cámara Agroaérea también emitió un comunicado diciendo de que no, que estaba todo en condiciones y que no puede ser que haya trasladadose por el aire este tóxico, digo. ¿Qué piensan respecto a esto, estos dichos, este comunicado? Bueno, sería, uno igual con un acto lícito puede causar daño, uh-huh, y tiene que responder. Uh-huh. Ahora, los daños, lo que nosotros observamos es lo que estaba comentando hace un momento. Claro, se ve a las claras, por eso digo. Sí, uno... desde la ruta 3 de ingreso a Presidencia Roca, puede observar la copa de los árboles con un color ya distinto al resto, ¿no es cierto?, de la vegetación. Y después, bueno, visitando las casas particulares y los lugares públicos también, y bueno, las chacras. Así que, si no fueron las aplicaciones aéreas que se realizaron en cercanías, en coincidencia durante estos días que se fumigaron en los campos del establecimiento Don Panos, ¿qué otro hecho pudo haber producido lo que estamos observando? Desconocemos. Claro, uh-huh. Claro, pero lo que recién estábamos conversando también con un ingeniero agrónomo es que nosotros tenemos conocimiento en otros casos de fumigaciones donde se había informado el agrotóxico utilizado, por ejemplo el herbicida glifosato, uh-huh, y lo que veíamos era que los daños en la vegetación se manifestaban no tan rápido, y sin embargo en este caso se observaron a las 48 horas aproximadamente de las fumigaciones. Bien. Y que desconocemos qué agrotóxico se haya aplicado, si se respetó o no la dosis recomendada. Aparte, bueno, con respecto al informe que mencionaban de la Cámara de Aeroaplicadores, uh-huh, que ellos dicen que las condiciones climáticas eran las adecuadas, los vecinos manifiestan que no, que esos días hubo un viento con una velocidad bastante intensa procedente de la zona sur. Claro. Sí, sí. Bien, entonces no es solamente cumplir con las legislaciones publicadas, sino tener en cuenta muchos otros factores, ¿no? Para poder contener dentro de todo lo posible los daños que pueden causar estas intoxicaciones que, bueno, que están a las vistas y que siempre terminan golpeando a los más débiles o a los más vulnerados, que no tanto vulnerables, sino vulnerados por su condición, por las condiciones en los que se empuja a determinada gente a vivir, ¿no? Bien. Alejandra, yo quería consultarle también, aprovechando que la tenemos que la tenemos en línea y agradeciéndole su tiempo desde aquí, desde Mendoza, acerca de la Red de Salud Popular, doctor Ramón Carrillo. ¿Cuál es su trabajo? Si nos quiere contar un poco de qué se trata esta red, que nos conversábamos recién, que nos parecía muy interesante que existan este tipo de espacios. Sí, la Red de Salud Popular, doctor Ramón Carrillo, fomenta lo que es la atención primaria de salud y la atención primaria ambiental, concientizando sobre cuáles son nuestros derechos en materia de salud y en materia ambiental, y además tratando de abocarnos a determinar cuáles son las causas que generan las enfermedades, porque podemos tratar la sintomatología, pero si nosotros no tratamos cuál es la causa que genera la enfermedad, vamos a siempre estar actuando sobre las consecuencias y no sobre los hechos, ¿no es cierto?, que las generan. Uh-huh. Así que una de las causas de las enfermedades en nuestros pueblos fumigados están asociadas a justamente la exposición a los agrotóxicos. Que existen leyes que los regulan. Ahora lo que también observamos es esto, que en Argentina se utilizan agrotóxicos que están prohibidos en otros lugares del mundo, exacto, principalmente en Europa y principalmente también en los países de origen de los laboratorios que los producen y comercializan en nuestro país. Y además que, bueno, o están prohibidos o también son de uso restringido en esos países, ¿no? Y por otro lado, que la superficie en la que se aplican en nuestros países es muy distinta a la superficie en la que en los lugares que por ahí están permitidos se aplican. Y además que la regulación de aplicación de agrotóxicos en el país es muy distinta. Por ejemplo, hay provincias que establecen una distancia, por ejemplo en el Chaco, 1.500 metros para las aplicaciones aéreas de los centros poblados urbanos, establecimientos educativos, establecimientos sanitarios, fuentes, reservas, reservorios de agua. Y en otras provincias la distancia es menor o puede ser también mayor. Otras provincias las establecen estas distancias los municipios. Entonces decimos, ¿bajo qué criterios? En Europa, por ejemplo, están prohibidas las fumigaciones aéreas, permitidas en casos excepcionales, y decimos, bueno, ¿bajo qué criterios se aplican las distancias de no fumigación? ¿Quién dice que, bueno, si somos más o menos resistentes en el Chaco que en Mendoza, que en Santa Fe, que en Entre Ríos? Uh-huh. Que las condiciones humanas son distintas de las personas, desde el punto de vista de un cierto físico, al ser más o menos resistentes a los venenos. Y, por ejemplo, no recuerdo bien ahora, en Entre Ríos, para las aplicaciones terrestres eran, creo que, 50 metros de distancia de los establecimientos educativos. Y resulta que, bueno, acá nosotros tenemos una ley de 500 metros de distancia para las aplicaciones terrestres. Entonces, ¿cuál es el criterio sería para establecer esas distancias? ¿Son criterios agronómicos o son criterios que definen también desde el punto de vista médico de la salud de las personas? Uh-huh. O que priorizan únicamente lo productivo. Lo económico, claro. Mayor, productivo, económico, esto así. Por sobre la salud de las personas y el ambiente en general, porque estamos hablando de también las condiciones ambientales donde nosotros desarrollamos nuestras vidas y pretendemos seguir desarrollándolas. Ayer cuando, bueno, hablábamos con las mamás y los niños que tuvieron problemas de salud, justamente es eso. Ellas decían, bueno, quizás los chicos fueron los que primero presentaron la sintomatología porque o fueron los que consumieron más agua o los que están jugando en el patio, en contacto con el suelo, las plantas, y por eso es que bueno, nos comentaban algo muy también así angustiante, por ejemplo, que en esos días había una fiesta en una de las escuelas para los niños, y bueno, una mamá que llevó a su chico, a las 9 de la mañana la llaman para que lo retire, porque bueno, estaba con vómitos, y entonces ahí se entera que de igual forma habían ido únicamente la mitad de los chicos que tenían que ir a la fiesta, porque ya la otra mitad no fue porque estaban con problemas de salud. Uh-huh. Y la maestra que atiende a esta mamá le dice que bueno, que su propio hijo también estaba con problemas de salud. Entonces, creo que tenemos que tomar esto con mucha seriedad, tanto respecto a el sistema productivo que se ha fomentado en este país en los últimos 25, 26 años, desde el ingreso de la soja transgénica, ¿no? Y el futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y el presente. Que estamos viviendo. Totalmente. Aquí. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, clarísimo, me parece acá nuestro contacto. Le agradecemos mucho desde Mendoza. ¿Hay algún medio de contacto con la red, Ramón Carrillo, con donde podamos seguir sus actividades y poder estar al tanto? Alejandra, perdimos. Y me pareció, por eso sí se me pareció que se había cortado la comunicación. Pero bueno, yo creo que quedó la idea, importante difundir. Sí, muchísimas gracias. Difundir, sí. Le agradecemos mucho a Alejandra.